página de la historia del desencuentro, del enfrentamiento, de la confrontación. Regresar al pasado para convertirlo en presente a través de una máquina del tiempo, industria nacional. Un invento argentino, tan genial como caótico, tan creativo como desordenado. Un camino para volver a cada uno de esos 30 años que cambiaron la historia política argentina. Una pelea que comenzó en otro siglo. Arrastro de otro siglo, cierto autoritarismo, enojo prepotente y machismo, aunque en forma decreciente. Y traigo de otro siglo baranda de fomentos, querosen, eucaliptus, azufre, linimento, chicles y ceniceros. Y traigo de otro siglo mi suerte capicúa, y abajo de la púa fritura de vinilo. Yo vengo de otro siglo. 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1999, 2001. La historia de este empresario español, nacido el 27 de diciembre de 1942, hijo de una familia gallega que administraba en su infancia una pequeña empresa de transporte, puede ser la de muchos nuevos ricos que el viejo continente multiplicó en los años 90. Este exitoso hombre de negocios solía contar que a los 12 años ya trabajaba cortando boletos en el micro que conducía su padre. En su juventud, cursó 3 años de ingeniería industrial, al mismo tiempo que sumaba su trabajo al fortalecimiento de la empresa familiar, que llegó a disponer de más de 100 vehículos propios. Por entonces, no solía fumar habanos, ni se había lanzado al mar con yate propio. Lo que nunca contó fue cómo logró convertirse en uno de los ejecutivos más importantes de España y entre 2007 y 2010 ser titular de la central que reúne a todos los empresarios del país. Tras la quiebra de sus empresas en noviembre de 2010, el juzgado de lo mercantil número 5 de Madrid dictó el concurso necesario de acreedores de Gerardo Díaz Ferrán. Hasta su venta, en junio de 2010, fue uno de los propietarios del grupo Marsans, junto a su socio, Gonzalo Pascual. En diciembre de 2012, fue detenido y acusado de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero. ¿Quién es? ¿Quién fue Gerardo Díaz Ferrán? Gerardo Díaz Ferrán, un empresario o un ex empresario español que hoy está preso desde diciembre del 2012. Diego Dominelli, periodista. En el marco de lo que se conoce como la Operación Crucero, está siendo investigado por múltiples estafas y por lavado de dinero. En España se llama blanqueo de capitales. Su origen empresarial arranca casi cuando termina sus estudios universitarios, donde era compañero de Gonzalo Pascual, que fue su socio toda la vida. Ellos arrancaron haciendo algunos que otros emprendimientos en lo que tiene que ver con transporte, colectivos, transportes urbanos. Hasta que llegan a un momento en donde, los años 90, en España, en donde arrancan con buenos vínculos, sobre todo con el poder político de ambos lados, digamos. Más fuertes con el PP, con el Partido Popular, pero también los tuvieron con el Partido Socialista. Y también, sobre todo, Gerardo Díaz que es el que está vivo, porque Pascual falleció el año pasado, sí, en junio, julio del año pasado, en un momento empieza a tener llegada al rey de España. Hay mucha gente que dice que usted es un encantador de serpientes. ¿A usted cómo le llega a eso? No sé qué quiere decir eso. Yo soy una persona seria, formal, coherente. Gerardo Díaz Ferrán. Y que en todas las actuaciones en mi vida he procurado emplear siempre el sentido común. Entonces yo no sé qué quieren decir eso de encantador de serpientes. Yo no intento nada más que decir siempre la verdad, mi opinión, y procuro tener la cabeza bien ordenada y como digo, aplicar siempre el sentido común a las cosas, ¿no? Es lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Uh-huh. Intenta decir siempre la verdad. No lo intento, la digo. No intento nada más que decir siempre la verdad. Intenta decir siempre la verdad. No lo intento, la digo. Su imperio empresarial lo empiezan a construir a partir de esta empresa Teimber y empiezan a crecer cada vez más, sobre todo con la llegada de Aznar al poder, donde sí, ahí ya empiezan a hacer negocios con dinero que no era de ellos, o sea, de dinero público, a través de o de un organismo gubernamental específico o a través de alguna empresa española que motorizaba la economía española o la industria española, como la SEPI, Sociedad Española de Participación Industrial, que a través de esta empresa pública llegaron a Aerolíneas Argentinas en el año 2001. Pero antes de eso, volviendo a Teimber, crean Transportes Cercanías, que también era empresa de colectivo y ese tipo de cosas, o transporte de media distancia y larga distancia en algunos puntos, pero se empiezan a vincular con toda la industria del turismo, sobre todo el que más se ocupaba de eso era Gonzalo Pascual, y a través de vincularse con el turismo empezaron a ver la posibilidad de hacer negocio como parte del turismo, metiéndose en la industria aeronáutica, en la industria aérea. Es así que fundan Air Plus, una empresa chiquita, chartera. Ahí tenían un socio, que era Antonio Mata, y tenían un 33% de la sociedad cada uno de ellos. Y tenían otras empresas más. Se meten también en Pullman Tour, que es un tour operador muy grande, y compran, con una operación un tanto cuestionada y con algunos ribetes turbios, una empresa emblemática e histórica del turismo en España, que fue Viajes Marsans. Entonces logran tener la pata, digamos, del transporte terrestre en lo local, se meten en la industria del turismo con la empresa líder del turismo en España, que fue Viajes Marsans, y se meten en el negocio aéreo para transportar los pasajeros que necesitaban transportar a través de lo que vendían en la industria turística a través de Viajes Marsans. Entonces ya para el 97, por ahí 98, tienen Air Plus, se meten también en Pullman Tour, que es una empresa turística muy importante, que también tiene algún que otro avión, tenía en ese momento, ahora tiene 3 aviones por lo menos de 400 pasajeros, tenían barcos, Pullman Tour tenía barcos, también se asocian en una empresa española aérea que ya quebró, Spanair, e ingresan a Aerolíneas Argentinas. En julio de 2012 se hizo pública una investigación sobre un supuesto desvío de 4.900.000 euros a Suiza. Pertenecían a una empresa de viajes irlandesa. Se le acusó entonces de intento de blanqueo de dinero y de buscar escapar al embargo económico que sufre por 417 millones que le reclaman una docena de acreedores. El 3 de diciembre de 2012 fue detenido en Madrid por presunto delito de alzamiento de bienes. ¿Por qué está preso Gerardo Díaz Ferrán? A través de todos estos años, Gerardo Díaz Ferrán, después de haber sido parte de Pullman Tour, estafó a Pullman Tour. Estafó a la cadena Meliá de hoteles Meliá, en 45 millones de euros. Entonces, la querella que le tiran por la cabeza, se la tiran privados grandes como él. Este hombre llegó a ser presidente de todos los empresarios de España, o sea, de la COE, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Y durante la presidencia en la COE, que transcurrió desde el año 2008 hasta fines del 2010. Él fue sumando causas judiciales en su contra y fue quebrando sucesivamente empresas. Aerolíneas no la quebró porque la restatiza la Presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. Hoy estamos en un momento muy feliz porque estamos recibiendo los dos primeros aviones de los 20 que hemos firmado con Embraer y que van a significar, como Mariano lo dijo, Cristina Fernández de Kirchner, la adquisición de aeronaves más importante en toda la historia de la navegación aerocomercial y civil, también de la República Argentina, como también en los últimos 7 años hemos protagonizado el crecimiento económico más importante de los 200 años. Si nosotros no hubiéramos tomado la decisión de recuperar la línea de banderas, hoy la República Argentina estaría desconectada en toda su extensión, salvo, obviamente, los destinos rentables y poder viajar de aquí al exterior. Pero las provincias argentinas, inclusive aquellas con destinos turísticos, no podrían tener ni por asomo la frecuencia de vuelos que hoy tienen. Estamos hablando de 20 aviones que se complementarán en la totalidad de los 20, más o menos en julio del año que viene, donde pasaremos a ser de la compañía aerocomercial con flota más antigua a la compañía comercial con flota más moderna de toda Latinoamérica. También un logro de todos los argentinos. Una empresa de las características de aerolíneas que da conectividad a todo el país no solamente puede ser medida desde la rentabilidad, porque de esta manera estaríamos diciendo entonces que aquellos argentinos que viven en lugares que no son rentables puedan únicamente trasladarse en un micro o a lomo de burro, lo cual revelaría una Argentina muy injusta y muy inequitativa, porque solamente estaría presente para aquellos que tienen dinero y que tienen rentabilidad. Yo no quiero vivir en una sociedad y en un país así. El servicio no debe ni puede ser interrumpido por ninguna causa que no sea, bueno, algún problema técnico. Una vez que es expropiada Aerolíneas y Gerardo Díaz Ferrán se tiene que ir de Aerolíneas, habiendo dejado una deuda de casi 1.000 millones de dólares y la empresa casi paralizada, además de vaciada, quebró ese mismo año, en diciembre del 2008, quiebra Aircomet Chile, que era una subsidiaria que habían realizado desde acá, con base de Aerolíneas, pero pusieron unos aviones para generar esta empresa en Chile. Bueno, quiebra en diciembre del 2008 con, bueno, juicios, estafa, pasajeros tirados por todos lados, no pagando indemnizaciones y salarios. Lo mismo hace un año después, en diciembre del 2009, con su empresa madre aérea, que fue Aircomet. Buenos días, les habla el comandante. Bienvenidos a bordo y gracias por elegir Aircomet. En nuestra compañía sabemos que solo sumando tecnología y lo último en equipamiento podemos ofrecer a nuestros pasajeros una experiencia en vuelo inolvidable. Por eso contamos con la más moderna flota de aviones. Los Airbus A330-200 son aeronaves de última generación sumamente respetuosas con el medio ambiente gracias a sus bajas cotas de emisión de CO2 y de ruido. En su interior todo está pensado hasta el último detalle para su seguridad y confort. Más espacio entre filas. Un programa de entretenimiento único en su categoría y una tripulación totalmente volcada a hacer su viaje lo más cómodo y placentero posible. Le garantizamos que con Aircomet volará con los más altos estándares de calidad y seguridad en vuelo, porque nada nos importa más que volverle a ver a bordo. La quiebran, la terminan de quebrar en diciembre del 2009, dejando miles y miles de pasajeros tirados por todo el mundo. justo a fin de año, donde la gente tenía que ir a visitar a su familia y todo eso, el Estado español se hace cargo fundamentalmente de los pasajeros españoles que habían quedado tirados por todos lados. De los pasajeros latinos, por ejemplo, no. Los pasajeros latinos, Alcomet transportaba mucho mercado latino, esos pasajeros quedaron a la buena de ellos y teniendo que ver de qué manera volvían a su país, pagando de vuelta el pasaje que ya habían pagado. Hola, mi nombre es Paula y soy la sobrecargo. Durante el vuelo, el personal de cabina estará totalmente pendiente de usted para informarle acerca del entretenimiento, brindarle un refrigerio o atenderle en cualquier eventualidad. Si precisa asistencia, no dude en presionar el botón que encontrará sobre su asiento y enseguida un compañero o compañera acudirá a atenderle. Pero no somos los únicos que estamos siempre pendientes de usted. Detrás de cada vuelo hay infinidad de personas que no se ven, pero sí hacen que todo, de principio a fin, fluya a la perfección. Nuestro personal del aeropuerto también vela porque su viaje transcurra sin incidencias y que su experiencia con nosotros sea enteramente satisfactoria. En Aircomet disponemos de una competitiva y versátil flota de aviones que nos permite operar en todo el mundo en corta, media y larga distancia. A mediados del 2010 ya sí realiza la operación de estafa y de vaciamiento más fuerte, aún siendo presidente de todos los empresarios de España, realiza el vaciamiento de Marsans. Se adhiere, digamos, a una convocatoria de acreedores, se hace una compra simulada a través de una empresa que se llamó Possibilitum, que compra de una manera bastante oscura y turbia Viajes Marsans. Está con los mismos modus operandi que hizo con las otras empresas, dejando, estafando a gente, trabajadores y usuarios o clientes de Viajes Marsans. Y el ruido fue tan grande porque estamos hablando de una empresa que en España era emblemática dentro de la industria turística. Entonces ahí sí se empezó a investigar de forma importante, porque los acreedores de Marsan eran, entre otros, pescados grandes como Pullman Tour, como Meliá, como, bueno, gente, empresarios históricos. El poder político lo dejó solo. La presidencia al frente de la COE le duró un tiempo más, pero a fines del 2010, principios del 2011, él ya tiene que dejar la presidencia de la COE. Él también se ve un poco debilitado cuando asume Zapatero como presidente de España, si bien esto es tiempo anterior, a partir del año 2004, cuando Zapatero ya asume la presidencia del gobierno español, el poder y digamos la impunidad que tenía Díaz Ferrán y el grupo Marsans en sí mismo se vio bastante disminuido. Pero los vínculos de Ferrán con el PP siguieron, aunque el PP, el Partido Popular, no estuviera en el poder, a punto tal que el hoy ministro de Economía de España, que lo tenemos acá en el diario Cronista Comercial, miércoles 15 de mayo, estoy hablando de Luis Guindos. Luis Guindos era uno de los miembros de CEPI, cuando CEPI le da a Gerardo Díaz Ferrán 800 millones de dólares para reflotar Aerolíneas Argentinas. O sea que el ministro de Economía de España actual no podía desconocer, o no puede desconocer, lo que acabo de comentar. ¿Cómo llegó a ser uno de los dueños de Aerolíneas Argentinas? En el año 2001, a través de la CEPI, que era dueña de Aerolíneas Argentinas, a través de uno de los miembros de CEPI, llama Antonio Mata, que era uno de los socios de Gerardo Díaz Ferrán y de Gonzalo Pascual. Antonio Mata plantea la situación, y la situación obviamente que era muy conveniente, porque lo que tenía que hacer la CEPI era, como ella era dueña de Aerolíneas y tenía un problema, porque ya era un problema binacional en el 2001, entonces la CEPI pone un valor simbólico, que era un valor simbólico de $1, fue lo que se pagó, y además le dio a Airplus Comet, que es la que realmente compra las acciones de Aerolíneas Argentinas, le da 800 millones de dólares para que reflote la compañía y para que pague deuda. Aerolíneas estaba concursada. en convocatoria de acreedores. Bueno, lo que hicieron estos señores, Antonio Mata, Gerardo Díaz Ferranz y Gonzalo Pascual, fue, con esos 300 millones de dólares, en vez de pagar deuda, la compran, y con los 500 millones de dólares restantes, no se sabe qué hicieron a día de hoy. Por este hecho que estoy contando, actualmente, en España, Antonio Mata y Gerardo Díaz Ferrán, preso por la operación Crucero, tienen que sentarse en un juzgado español porque están acusados de haber evadido en la compraventa de Aerolíneas Argentinas 99 millones de euros. Dinero público estoy hablando. ¿Cómo estaba Aerolíneas en el año 2001, antes que la tome Ferrán? Escuché, leí que decían que estaba en juego la soberanía. Bernardo Neustadt. Entonces me puse a desarmar el avión para ver dónde estaba, porque estoy como loco. ¿Quién estaba, chica, el déficit de ferrocarriles, el déficit de aerolíneas, el déficit de Entel? No es para pagarle a los acreedores, tiene que ser para mejorarle la vida a la gente. José Luis Manzano. Esto es obvio, entonces en vez de pagarle a los acreedores, eso tendría que mejorar la vida a la gente. Si hacemos todo esto para poner la plata en un canasto y dársela al Citibank, no veo el negocio de los argentinos. Aerolíneas en ese momento, en el 2001... estaba al borde de la quiebra y en concurso de acreedores, o sea, CEPI e Iberia y American Airlines la llevan a ese destino. Le hemos exigido la necesidad imperiosa de que se abonen los salarios. Ariel Basteiro, 2001. En términos de los salarios del mes de mayo. Titular de la Asociación del Personal Aeronáutico. En términos y que no volvamos a sufrir las consecuencias y una demora como la que se provocó en el mes de abril, porque obviamente esto no provocaría en ningún sentido la posibilidad de avanzar en tener la posibilidad, como plantea la empresa, de una capitalización total o parcial para que la empresa siga funcionando durante este mes de junio y los meses siguientes. Estamos hablando del concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas. Estamos hablando del concurso de acreedores más grande de la historia concursal de la República Argentina. No hay otro de esa magnitud. Entonces, cuando llega el grupo Marsans y a través, o sea, en realidad cuando Aircomet compra Aerolíneas por el valor de un dólar con los avales del grupo Marsans, encuentra una empresa que estaba prácticamente parada, volaba muy pocos destinos y los pocos destinos que volaba eran de cabotaje. La mayoría de los aviones eran viejos, estaban en tierra, había que poner a volar algo que era muy difícil poner a volar. Pero lo hicieron. La práctica del boicot es una práctica muy común. Alicia Castro, en 2001. En sociedades que tienen consumidores educados. Titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes. En sociedades en países centrales, por ejemplo en los Estados Unidos, normalmente los consumidores boicotean productos que son fabricados con prácticas industriales, que los pueblos rechazan. Por eso esto no debe escandalizar a nadie. Más bien sorprende que sea la ministra de Trabajo la que está en contra de la fuente de trabajo argentina, porque está aprobando el plan director, que es un plan que prevé despidos, que prevé achicamiento de rutas, o sea, que prevé que va a haber más despidos en Aerolíneas Argentinas. En ese caso sería el Ministerio de Trabajo que esté atentando contra la fuente de trabajo de los argentinos y de ningún modo esta iniciativa que se hace desde el sector sindical. Y también es cierto que en la condición en la que estaba, cualquier cosa que uno hiciera, bueno, a los ojos de los empleados y de los argentinos, era mucho. Porque bueno, si hacía 7 meses que Aerolíneas no volaba internacional y después de 4 meses que el grupo Marsans con Aircomet llegan a la empresa y empieza a volar de nuevo a Europa o a Australia, y era un montón. Ahora, una vez un piloto me dijo una frase que para mí es excelente, que grafica todo, ¿no? Hay un momento en donde uno no puede ver el monstruo que está escondido detrás de la margarita. Y fue el caso. ¿Para qué le servía la empresa de bandera argentina? ¿Para qué le servía Aerolíneas? Bueno, le servía para llevar precisamente turistas a España o para traer turistas desde España para acá. De hecho, como Aerolíneas estaba concursada y además la CEPI le había dejado una deuda muy importante a IATA. IATA es un club de aerolíneas en el mundo que permite que se intercambien pasajeros. O sea, si yo estoy volando con un avión mío a España y se me rompe el avión, vos que tenés un avión en España, me prestás el tuyo, y si te pasa algo a vos cuando venís para Buenos Aires, yo te presto uno a vos. Después, a fin de mes, sacamos la cuenta de cuántos pasajeros volaron prestados en los aviones que nos prestamos, hacemos la cuenta, si quedamos empatados nadie le paga a nadie, si yo te tengo que pagar a vos, vos me pagás a mí, y viceversa. De eso, Aerolínea se había quedado afuera. O sea, no podía intercambiar pasajeros con nadie. Pero como AirPlus era la empresa que había comprado, se hizo una suerte de código compartido, lo que se llama. Entonces, AirPlus usaba los aviones de Aerolínea con su loguito pintado de AirPlus. Y la operatoria siempre la pagaba Aerolínea. Lo que terminó pasando es que Aerolíneas pagaba la operatoria de AirPlus y AirPlus se llevaba la ganancia de los pasajes vendidos por AirPlus o por Aerolínea mismo. Y bueno, eso fue pasando de a poco. Trajeron algunos aviones, siempre usados, pero los trajeron. O sea, estábamos hablando que Aerolíneas, que en el 2001 había quedado con aviones, qué sé yo, de 25 años de antigüedad, trajeron aviones que tenían 15 años de antigüedad, bajaste 10 años de promedio y 10 años en modelo. Entonces, quedaron algunos aviones muy viejos, pero otros nuevos o usados de 15 años, 12 años de antigüedad, empezaron a venir. Y bueno, y así se fue haciendo la operatoria que ellos necesitaron. O sea, Aerolíneas en manos de Aircomet cumplía una función para los argentinos, cubriendo la necesidad que este país tiene para estar conectado. No. O sea, lo que hizo el grupo Marsans y Aircomet fue utilizar Aerolíneas para su propio beneficio. Compraron la deuda que tenían que pagar con unas maniobras bastante oscuras, sobre todo con avales de la justicia, porque si no, no se hubiera podido hacer. O sea, porque el contrato de compraventa decía que 300 millones de dólares era para pagar deuda. Y sin embargo, la deuda no fue pagada, la compran. O sea, compran los créditos que tenían que pagar. Década del 90. Existió una sociedad entre el Estado español y sus empresas para desembarcar en América con una nueva intención colonial. Y vos empezás a escarbar un poquito más y ves que el mismo funcionario de la CEPI que destinó dinero para una empresa española privada para que compre Aerolíneas, también es el que está vinculado a Brufó de Repsol YPF, o Alfonso Cortinas, que fue el presidente de Repsol, que precedió a Brufó. De hecho, en la justicia madrileña hay una causa que la van a cerrar, seguramente, pero en la cual se pide que se investigue y que se cite a declarar a Alfonso Cortinas y a Brufó por la compra de estos créditos de la deuda de Aerolíneas que tendrían que haber sido pagados, porque compran créditos de Repsol. O sea, Aerolíneas le debía a Repsol combustible, dinero por combustible. La compra de esos créditos que se tendrían que haber pagado no se podría haber hecho sin la anuencia, sin la venia de Repsol, y sin la venia de la justicia española y sin la venia de la justicia argentina. Bueno, todo eso se hizo. Se juntan, están unidos, no son continentes separados. En este caso, la privatización de Aerolíneas y también la privatización de Repsol. Y los eslabones de España, en muchos casos, se juntan y es como cadenas que podés unir perfectamente. No por contratos individuales, pero sí por mecanismos judiciales, mecanismos legales y funcionarios que posibilitaron eso, de un lado del Atlántico y del otro, o sea, del lado de España, lo que te cuento, y de acá también, porque estos señores pudieron venir acá y entraron acá, porque, por ejemplo, en el año 2001, Patricia Bullrich, por entonces ministra de Trabajo, hoy legisladora, y Domingo Felipe Cavallo, hoy un muerto vivo y en ese momento un ministro de Economía, se sentaron con Gerardo Díaz Ferrán, con Antonio Mata, con Pascual, que está muerto, con los funcionarios de CEPI, para firmar la compra-venta de aerolíneas. O sea, quien hoy está preso en España vino acá porque el gobierno de la ley, de la Alianza, los trajo. Desde que asumimos el gobierno, cuando me encontré en Davos con el presidente Aznar, fue el primer tema que tocamos. Fernando de la Rúa. Él lo recibía de su anterior gobierno, yo lo recibía del anterior gobierno del país. Y eso llevó a que se firmara un acta entre España y Argentina, firmada en aquel momento por el secretario Bain, a la cual del lado argentino hemos dado amplio cumplimiento. Allí se subraya de actuar para que se mantenga la planta de personal, es decir, preservar la fuente de trabajo. Trabajo es algo fundamental a asegurar en este tema, de modo que hemos venido trabajando. ¿Hicieron lo mismo en toda Latinoamérica? Bueno, tenés el caso del gas y del petróleo en Bolivia, que hay una expropiación que llega cuando Evo es presidente de Bolivia. Después tenés el caso en el transporte aéreo de Viasa, la venezolana, que quiebra, la quiebra Iberia, un tiempo antes de que casi la quiebran a Aerolíneas en el 2001. Si se quiere, más allá de los huevos, de la dirigencia sindical argentina y del trabajador aeronáutico que salió a pelear la defensa de Aerolíneas, como no pasó en ningún lado, porque hicieron de todo para defender Aerolíneas y transformaron el conflicto de Aerolíneas y de las y de la transnacionalización de los recursos estratégicos a manos de España, lo transformaron no ya en un conflicto importante en lo aeronáutico, lograron transformarlo en un problema binacional para Argentina y para España. El ingreso, impidiendo entonces el ingreso. Toma de la pista de Aeroparque por parte de los trabajadores de Aerolíneas. De los pilotos que ingresan al sector restringido de la pista para evitar el tránsito de los aviones para despegue y aterrizaje. Por ahí la experiencia de Viasa en Venezuela, que ahí quebró anteriormente, donde los venezolanos se comieron el verso de que había que presentar un plan de achique para salvar a la empresa por parte de España. Bueno, esa experiencia por ahí sirvió para tener un poco los ojos más abiertos y no comerse los sindicalistas argentinos y trabajadores argentinos el mismo verso que sí se comieron los trabajadores venezolanos, ¿no? Uh-huh. Creo que los puntos más salientes de Latinoamérica son esos. En Chile también pasó, o sea, Chile inicialmente sus dos empresas aéreas, LAN, Líneas Aéreas Nacionales de Chile, y la DECO, también fueron privatizadas, una a manos de SAS, la otra a manos de Iberia, y las dos tuvieron destino casi de muerte. La DECO murió, LAN la terminan de rescatar los hermanos Cueto, y después se asocian también con el actual presidente chileno Piñera, pero también ahí metieron mano, ¿no? Los españoles metieron mano. Acusado de estafador, de ejecutar lavado de dinero, pero en prisión por su barco. Por un arrepentido que había trabajado con él, un abogado que me pide reserva de identidad, había conseguido información así, no legal, pero sí información del tipo, de la persona, de cómo era, de qué tenía, y le gustan los barcos. Y resulta que cuando estaba quebrando el Comet, y él ya se había retirado de Aerolíneas, que no la quebró por lo que conté antes y porque la presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, decide salvarla y también salvarnos a nosotros para que estemos conectados, Bueno, en el medio de todo eso, él cambia su barco, un yate que tenía amarrado en el puerto principal de Palma de Mallorca, que es un lugar donde, según un gallego que trabajó con él, ahí hay dinero para aburrir, de tanto que hay. Entonces él tenía un barco ahí, lo cambia, tenía un barco de unos 4 millones de euros y lo cambia por uno de 5 y medio. Se compró un barco de 5 millones y medio de euros. Y le pone el nombre de la mujer, al revés. El barco, la mujer se llama Raquel. Le pone Leucar. Y, bueno, esta persona me pasa las fotos del barco. Entonces, le digo, bueno, ¿a usted le gusta pescar o los barcos? Sí, no nos ponemos a hablar de eso. Medio se pone un poco como arisco porque me dice que tiene que ver esto con aerolíneas y qué sé yo. Y le digo, mire, a mí me pasaron una información, yo esa información la quiero publicar, pero yo no estoy seguro que lo que me contaron sobre su barco sea verdad. Entonces yo quiero chequear la información que me dieron también. Si usted no quiere hablar de esto, yo publicaré que usted no quiso hablar, pero algo voy a publicar. Me parece que usted también tiene derecho a contar su versión. Y bueno, entonces saco la computadora para mostrarle la foto del barco, que yo la tenía en la computadora, y ahí él me empieza a contar, sí, que tenía un barco, pero que no cambiaba el barco desde el año 2002, que le gustaba pescar, que evadirse un poco de todos los problemas, le hacía bien subirse un barco, pero que no lo había cambiado en el año 2008-2009 porque la situación en España no estaba ni para cambiarse de chaqueta. El audio también lo traje. Y al final se termina, no contradiciendo, termina siendo incoherente porque me dice, no, ahora que recuerdo bien no tengo barco. Y vos fijate qué loco, que tiempo después, obviamente que el barco él lo tenía, de hecho lo tiene que sacar del puerto de Palma de Mallorca y lo tiene que llevar a Menorca, porque lo empiezan a escrachar, ¿no? Trabajadores estafados. Y esto fue en el año 2010. Pero pasan los años, y 2 años y pico después, cuando él cae preso, como caen, qué sé yo, como cayó Gaviria, caen preso por boludeces. ¿Cuál fue la boludez? Como a él ya le empiezan a embargar algunas propiedades, el Estado español le empieza a embargar algunas propiedades, él esconde un auto, un Rolls Royce, y también quiere esconder el barco. Entonces manda a pintar el casco del barco para sacarle el nombre. O sea, el casco del barco es azul y decía Leucar en blanco. Entonces manda a pintar en azul para taparle el nombre. Y le dice al capitán del barco que lo lleve a algún puerto chiquito, con mínimos controles o con cero control, para que no le embarguen el barco. Sale a navegar para esconderlo, y de esto se enteran en el mundo del empresariado turístico español, se enteran, y lo interceptan, y finalmente le terminan pagando. Este grupo de empresarios turísticos le terminan pagando al capitán del barco a cambio de que cuenten algo. El tipo le dice que sí, que acepta el pago, y cuando dice que sí, los empresarios le dicen, bueno, te vamos a pagar el doble, así nos contás más. Y así fue. Y producto de eso es que los empresarios turísticos de España inician la querella contra Gerardo Díaz Ferrán y su testaferro Ángel de Cabo, y 6 personas más, en total fueron 8. Soñaba con el vaciamiento de aerolíneas. Ahora, en juicio con el Estado argentino, está esperando una recompensa millonaria para después llegar hasta la ventanilla de un paraíso fiscal y depositarla. Cuando vos vacías algo, en algún momento se cae. El sistema de vaciamiento implica eso, si se quiere. Lo que sí es sumamente claro que por lo menos en el caso de Aerolíneas Argentinas, que más allá de que es lo que yo investigué muchos años, es un caso testigo. Porque vos fíjate que esto, si se quiere, arranca en los 90 y la primera que se privatiza es Aerolínea porque estaba ordenada. Era fácil llevarse Aerolínea, era enter y listo. Ahora, cuando sí se decide restatizarla, y se decide otra cosa, se decide sentarse con esta gente, porque eran los que estaban, y decirle: señores, hasta acá. Cosa que no hicieron Bullrich y Cavallo en el 2001. O sea, Néstor Kirchner se sienta con Gerardo Díaz Ferrán cuando se va Antonio Mata de Aerolíneas Argentinas, y esto es a principios del 2006. Y la relación de fuerza cambia. Eso a Gerardo Díaz no le gustó. Entonces, obviamente, al cambiar la relación de fuerza, por lo menos en principio para negociar, y después, cuando sí el Estado Nacional recupera, pasa del 1% al 5% con opción al 20% de las acciones de la empresa, eso cambia. Y eso no le gusta al tipo. Entonces, obviamente que eso desnuda también la política de vaciamiento, porque el tipo obviamente que dice: bueno, ya no voy a poder hacer lo que se me cante y como se me cante, porque ahora tengo una relación de fuerza distinta, y sobre todo la decisión de que hay gente que va a cuidar sus intereses. Uh-huh. A punto tal, empieza a pasar eso, que el Estado Nacional se empieza a hacer cargo de los sueldos de Aerolíneas Argentinas antes de que la empresa finalmente sea expropiada. Estamos en presencia hoy de un posible lavador de dinero que estaba absolutamente oculto, que es Gerardo Díaz Ferrán. Y uno se puede preguntar: y bueno, ¿y qué tiene que ver este tipo con la crisis de España, de la cual se están cumpliendo 2 años del nacimiento del movimiento de los indignados del 15M? Este hombre fue consejero delegado de Bankia. Bankia es la cuarta o la tercera banca española. Este banco le dio créditos a aquellos españoles que se querían comprar una propiedad con la burbuja inmobiliaria. Cuando explota la burbuja inmobiliaria, quien no pudo pagar se quedó sin la propiedad y sin el dinero que ya había puesto. Que uno está a favor de lo público contra el beneficio privado no es de ahora, es de hace 30 años. Entonces estarás encantado. No sé quién se sorprende. Entonces estarás encantado que hayan nacionalizado Bankia, claro. Sí, como si aquí se... No, yo no. Yo lo que no estoy es encantado de que exista Bankia. Ya. Porque antes de que la nacionalicen, o antes de que haya que poner 20.000 millones de euros, a alguien se le ocurrió juntar todo lo que juntó. Alguien hizo esta mierda. A mí me gustaría saber quién ha hecho esta mierda. O sea, tú pides comparecencias y explicaciones. Y mierda que se hace, la gente tiene que dar no solo explicaciones, que tampoco estaría mal, y que no se piden, sino responsabilizarse por ellas. Funes, el memorioso, el 750. España se convirtió en los 90 en el tercer exportador de petróleo del planeta, gracias al subsuelo de Venezuela y de la Argentina. La expropiación de Aerolíneas dolió mucho menos que la de Repsol y YPF. Sí, dolió menos. Sí, mucho menos. Mucho menos. Yo investigué algunas cosas de Repsol allá. Diego Dominelli, periodista. Porque es muy similar en algunos aspectos lo que ha pasado en Aerolíneas con lo que ha pasado en Repsol. No en YPF, en Repsol. Repsol en España logró con el tiempo imponer precios mínimos y precios máximos a todos los estacioneros, desde hasta a los dueños de las estaciones de servicio. Logró que Shell no esté más en España. hay que lograr que Shell no esté más en un país. O sea, estamos hablando de una multinacional anglo-holandesa importantísima, con poder de fuego. Bueno, en España no está más. Lo logró Repsol con complicidad de parte de la justicia española y con nombre y apellido. Ahora decir que la verdad que no lo traje. No, pero bueno. Pero te lo mando, lo tengo. Dale, dale, dale. O sea, lo que estoy contando lo puedo avalar con documentación. O sea, hasta el año 2011 hubo un juez de apellido Castán. Es compuesto. El Castán me lo acuerdo. El nombre y el apellido no. Pero hasta el año 2011-2010, este juez del Supremo, el Supremo es como la Corte de Justicia, como la Corte Suprema de Justicia nuestra, ellos tienen el Tribunal Supremo. Este juez es integrante del Tribunal Supremo de España. Hasta determinado año, en las causas en donde Repsol rapiñaba con esta política de precios a los estacioneros, fallaba a favor del estacionero, a favor del más débil. Hubo un momento, no se sabe por qué, por las causas, por causas que eran iguales, muy similares en las cuales este juez fallaba a favor del más débil, empezó a fallar a favor de Repsol. O sea que el estacionero tenía que indemnizar a Repsol. Y esto empezó a pasar. Esto en el marco de... ¿Para qué esta investigación también? Para mostrar que lo que Repsol criticaba, o critica todavía, porque la negociación por la expropiación y los cruces de juicio seguro que van a seguir, Repsol le dice al mundo que en Argentina no hay seguridad jurídica. Bueno, en España tampoco, ¿eh? Primero que acá sí la hay, porque es para recuperar soberanía energética. Entonces, si estas decisiones políticas al señor Repsol no le gustan, problema de él. Pero que sepa el mundo, o que sepamos los argentinos, que lo que Repsol critica es lo que hace en su propio país. O sea, rapiña a los estacioneros de servicio. Y es más, no solamente que pone los precios mínimos y pone los precios máximos, sino que el combustible más caro de la Unión Europea es el combustible de Repsol. O sea, el español es el usuario de combustible que más caro paga la nafta en la estación de servicio. Paga más caro que en Inglaterra, más caro que en Alemania, más caro que en Francia. Mira que Francia es caro. Gerardo Díaz Ferrán. Estafador, hombre acusado por lavado de dinero, está en prisión, pero todavía no fue juzgado por el vaciamiento de aerolíneas, por una cifra millonaria que le pidió al Estado español para tapar el déficit de la empresa argentina. No puso un centavo, y por ese motivo, en pocos meses nada más, estará rindiendo cuentas ante la justicia española. Funes, el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymo.